Que busquen a mi hijo, que me lo entreguen, vivo a mi hijo. Buenas tardes, Latinoamérica. En el contexto de la violencia generada en México por el enfrentamiento del gobierno federal con algunos grupos delictivos, no solo hay más de 30.000 muertos, aunque registros extraoficiales indican que hay 577 desaparecidos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo, Coahuila, que destaca por ayudar a migrantes, señala que el verdadero número puede ser mayor. Algunas organizaciones civiles se refieren a estas personas como los desaparecidos del gobierno de Calderón. ¿Cómo es posible que no ha habido respuesta por parte de las autoridades? ¿Cómo es posible que una persona desaparezca tan fácilmente? Que seamos las personas tan vulnerables, con todo y carro, con todas las demás personas que venían, maletas, todo, se los hubiera tragado la tierra. Las procuradurías estatales suelen tipificar las desapariciones como personas extraviadas y archivan los expedientes, y así los casos suelen quedar impunes y en el olvido. Es Cristina Palacios, directora de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad. La historia de siempre, todo el mundo se echa la bolita y nadie hace nada. Es un caso que una señora que desapareció su hijo el 10 de marzo de este año quiso poner su reporte y no le aceptaron el reporte porque tienen que estar presentes ambos padres. El fenómeno se multiplica en todo el territorio nacional y la incapacidad de respuesta del Estado ha ocasionado nuevas modalidades en el delito, pues desde el año 2009 se ha visto un aumento considerable en la desaparición grupal de personas, en algunos casos de decenas. Se trata de gente trabajadora cuyos datos no hacen presumir que estén involucradas en actividades ilícitas. No hubo amenazas previas, no se pide rescate y solo en algunas ocasiones extorsiona a sus familias. Cada vez que hablo por teléfono al Ministerio Público me dicen que no hay nada, que no hay noticias ni rastros. Insisten las autoridades en que pongan la denuncia, pero va la gente a poner la denuncia y no se las aceptan. Entonces digo, ¿a qué estamos jugando? ¿O realmente se van a poner las pilas y atender a todo el público y se van a poner a investigar? O bien que mejor digan, si se desaparece la gente, mejor guárdenselo porque aquí no aceptamos. A los presidentes asesinos, a los responsables de desaparecidos. De acuerdo con la opinión pública, una de las teorías es que muchas personas podrían haber sido privadas de su libertad y destinadas a trabajos forzados al servicio de los cárteles. Otra es que su secuestro y probable muerte forma parte de ritos de iniciación de pistoleros para integrarse a bandas criminales. Recientemente, 20 turistas michoacanos reportados como desaparecidos fueron hallados en una fosa común en Acapulco, Guerrero. La cifra de 577 palidece ante los 60.000 migrantes centro y sudamericanos desaparecidos en territorio mexicano entre 1998 y 2008, según un informe legislativo. Desde Radio Bemba FM, en el noroeste mexicano, Adriana Manjarres e Ismael Mesa. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua en los matorrales. ¿Y por qué es que se